Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a The Cure. La formación original de la banda, entonces Easy Cure, nació en un colegio de Crowley, una ciudad construida sobre los escombros que dejó la guerra en un pequeño pueblo en el corazón de la campiña del sur de Inglaterra. Aunque Easy Cure había surgido como una banda de punk, para cuando simplificaron su nombre de Cure, la creciente fascinación de Robert Smith por los temas oscuros y opresivos ya se había unido a su habilidad para canalizar esas ideas en canciones apasionadamente evocadoras. Y fue eso lo que hizo que su primer álbum, Three Imaginary Boys, fuera catalogado como algo muy diferente a los típicos trabajos punk de aquellos días. Acaban de escuchar Three Imaginary Boys. Con su primer single de éxito en el Reino Unido, A Forest, el bajista original de la banda, Michael Dempsey, se marchó, siendo reemplazado por Simon Gallup, quien junto a Smith ha sido uno de los miembros más constantes de la formación. Este tema, A Forest, se sitúa en el top 30 del Reino Unido. Escuchemos este tema, A Forest. El segundo álbum, 17 Seconds de 1980, confirmó lo que los críticos ya habían advertido. The Cure estaban ahí para quedarse. Su tercer álbum, sin embargo, derrumbó todas las expectativas. Fate, según los parámetros de la industria de la música de principios de los 80, era prácticamente un intento de suicidio. Era un disco de introspección mórbida y ensimismamiento, donde cada una de las desesperadas canciones estaba obviamente diseñada para destrozar la frágil sensibilidad de los programadores de radio. Escuchemos el tema Why Can't Be You. Están escuchando el especial dedicado a The Cure. Cuando el cuarto álbum del grupo, El Sombrío Pornography, de 1982, se convirtió en el primer álbum de The Cure que entraba en el top 10 británico, hacer discos de tal intensidad les estaba pasando factura a todos los miembros de la banda. Vivían la vida excesiva que su música parecía demandar. El teclista de la banda, Matthew Hartley, abandonó el barco en 1981 y ahora Simon Gallup no era capaz de permanecer en la misma sintonía que Smith. Poco después les pidieron grabar una canción para el disco de presentación de la revista Flexipop. La canción original de Lament se hizo con un Smith hasta arriba de ácido, como único miembro del grupo. Escuchemos este tema, Lament. El siguiente single de The Cure fue Let's Go To Bed. Smith y el batería original de la banda, que luego se convertiría en teclista, Lloyd Tolhurst, eran los únicos miembros reales. Fue el primer single de The Cure que se publicó en los Estados Unidos, donde desempeñó las funciones de guía para abrirles caminos hacia la costa oeste. Escuchemos este tema, Let's Go To Bed. Julio de 1983, The Walk se colocó sin esfuerzo en el número 12 en el Reino Unido, seguido de un éxito incluso mayor de Love Cats, un nuevo álbum extraño y sin concesiones. The Top, lleno, según dicen, de enormes cantidades de setas mágicas. Están escuchando el especial dedicado a The Cure. No fue hasta 1985 con el regreso de Simon Gallup, Paul Thompson y el nuevo baterista Boris Williams, cuando la estabilidad volvió de nuevo al grupo. En julio se publicó el single In Between Days. El álbum de ese año, The Hate on the Door, alcanzó el número 59 del Billboard. Lloyd Tolhurst tenía como afición a la bebida que le hacía imposible seguir trabajando. Permaneció en la banda durante el proceso de creación del álbum siguiente, pero el teclista Roger O'Donnell era el que tocaba. Escuchemos ese tema, In Between Days. We'll be right back. mayo de 1986, el recopilatorio de The Cure, Standing on a Beach, supuso su primer lugar en los top 50 de los Estados Unidos, allanando así el camino para su nuevo disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que consiguió el disco de platino en Estados Unidos y con singles como Just Like Heaven, a la que Smith llama la mejor canción pop que The Cure ha hecho jamás. En ella se engranan todos los sonidos. Era perfecta. Y antes de irnos una pausa, escuchemos este tema, Just Like Heaven. Lift me into shape. I must have been.